Cuando tu amor penetró mi alma, y yo juré no olvidarte nunca, linda mujer. No me di cuenta cuando tu amor penetró mi alma, y yo juré no olvidarte nunca, linda mujer. Un embulín de tus lindos ojos se grabó con calma, el agarrado nombre que nunca yo olvidaré. Un embulín de tus lindos ojos se grabó con calma, enacarado nombre que nunca yo olvidaré. Compadre Nozala, con Rafael Ricardo. Mañana más diamantina, aquel paisaje que forma el sol sobre los palmares. Yo te comparo con la mañana más diamantina, con el paisaje que forma el sol sobre los palmares. En alumbrar mi triste sendero, luz vespertina, y mi alma vaga como las olas sobre los mares. En alumbrar mi triste sendero, luz vespertina, y mi alma vaga como las olas sobre los mares. Costa Rochi, buena Julio Ruiz. We'll be right back.